no se puede poner a la zorra a cuidar el gallinero. Por lo tanto, desde luego, a mi juicio, por salud democrática, por higiene democrática en la región, el señor Rajoy debe disolver la dirección del Partido Popular en Madrid y nombrar una gestora que asegure a los ciudadanos que el Partido Popular tiene interés en esclarecer todos los hechos de corrupción y en depurar responsabilidades.